me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 12 de diciembre de 2012, un día pues bastante especial para algunas personas porque ya están de vacaciones y porque pues hoy hay una celebración religiosa importante. Es el día de la Virgen de Guadalupe y bueno, ya se dio desde el día de ayer pues la peregrinación de miles y miles de personas creyentes hacia la Basílica de Guadalupe. En este momento, aquí en la ciudad de Cuernavaca y seguramente en muchas otras ciudades del país, pues está llevando a cabo celebraciones. Hay seguramente misas especiales y hay feria y demás, con lo cual se ve pues a mucha, mucha gente caminando en las calles. Y bueno, pues esperando que esta celebración se dé de manera pacífica y un ambiente distinto en la actitud de la gente. Y bueno, pues eso, bueno, al menos para mí es lo único que hace que esta fecha en ese contexto religioso pues valga la pena. Para algunas otras personas, pues este día es importante porque es el día 12 del mes 12 del año 12 y pues bueno, intentando hacer algo distinto, intentando que este día sea especial, pues podríamos hacer algún, pues para la gente creyente alguna oración, para la gente que no tenemos una creencia específica, pues alguna actividad, algún agradecimiento a quien tengamos que hacerlo, porque pues estamos viviendo un día histórico, el 12 del 12 del 12, no se dará hasta pues dentro de 100 años, aunque hay gente que dice por ahí que ya el ponerle 2112 pues ya no es como tan especial como este día. Así que bueno, el chiste es hacer de este día algo especial y pues agradecer a la gente que pues de este lado está haciendo desde la mañana y hasta la noche que este día sea efectivamente especial. Saludo a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos. Seguramente mucha gente ya no está trabajando, ya no está en escuelas, están empezando a entrar en vacaciones, pero pues a la gente que se quede con nosotras y decida compartir este espacio de las Brujas de Venus la próxima hora, bueno, la próxima hora en vivo y la siguiente hora la parte musical, pues se agradece muchísimo y como siempre pues estamos en las redes sociales atentas a los comentarios que quieran hacer al respecto de los temas que aquí vamos a tratar y recordar pues que siendo las Brujas de Venus un espacio dentro de Radio Chinelo, que es una radio comunitaria, pues la información se construye, el espacio se construye entre todos y entre todas. Su participación es muy importante, así que ojalá que quieran quedarse y quieran buscarme también en las redes sociales. Para quienes no me tengan agregada, estoy como Bruja Mística, y para quienes sí me tengan agregada, pues que ahí le piquen en el chat para tener comunicación constante a lo largo de esta hora y poder pues platicar y dialogar sobre los temas que aquí vamos a tratar. En primer lugar, quiero, pues como siempre, como casi cada semana, tenemos la oportunidad de compartir el audio de noticias que nos envían las compañeras de CIMAC desde la Ciudad de México, esta agencia de noticias con perspectiva de género que buscan la posición de la condición social de las mujeres en los medios de comunicación, un trabajo difícil que han llevado por más de 20 años, y pues se agradece a las compañeras. Si están por ahí escuchando desde CIMAC, pues va un abrazo para Lucía, para Sirenia, para Yunuen, para todas las demás compañeras que no tengo el gusto de conocerlas, pero que conociendo su trabajo, pues también se comparten estas otras historias. Entonces vamos a iniciar compartiendo con ustedes estos audios de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que nos comparten cada semana y pues que le damos salida también aquí a través de las Brujas de Venus. Saludo a La gente que está conectada, si ya está por ahí Juana la Loca, como siempre puntual, escucha de cada miércoles. Y me parece que también está ahí Yunuen de CIMAC, así que va un abrazo. Y pues si está también Claudia Sendejas, pues mandarle un abrazo de una vez, porque luego no me dice que está escuchando. Así que, bueno, va un abrazo para ella y para su familia. Saludo también a Lucina Vargas, que ya nos está saludando acá, así que está escuchando, y a Celis, que dice gracias, y que claro que escuchará, así que bueno, va el agradecimiento de vuelta. También está JM Mazón ahí en las redes sociales, y pues quien se vaya conectando y quiera tener comunicación más allá de la voz que escuche a través de la radio, pues me puede encontrar como Bruja Mística en las redes sociales. Vamos a escuchar, a compartir el teaser semanal. Este teaser semanal es del 3 al 7 de diciembre, hace unos días, de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y antes también agradecer a la gente que nos escucha a través de la retransmisión por Red Nosotras en el Mundo, que transmite Las Brujas de Venus el día de hoy, lo transmite el domingo siguiente, cada semana al mediodía en rednosotrasenelmundo.org. Ahí pueden escuchar no solo Las Brujas de Venus, sino una barra de programación bastante interesante de programas feministas de todo el mundo. Así que va un abrazo para Susana, para Lucía, para la gente que nos escuche a través de esta retransmisión los domingos al mediodía. Y ahora sí vamos a compartir el teaser semanal de Noticias CIMAC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Aunque en el país las nuevas infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y las muertes por SIDA disminuyeron casi en una tercera parte de 2005 a 2011, la transmisión del mal entre las mujeres de 15 a 24 años va en aumento sin que ellas sean atendidas. Cecilia García, coordinadora de proyectos de género de la organización Espolea México, dijo a CIMAC Noticias que no hay acciones encaminadas a la prevención del VIH, su detección oportuna, y tampoco acceso al tratamiento para las jóvenes, porque desafortunadamente no son consideradas poblaciones clave. A pesar de que las mujeres de 15 a 24 años representan cerca de la mitad de las nuevas infecciones por el virus, y ante la falta de datos sobre la epidemia en esta población, se estima que la tendencia en el país es semejante a la internacional. Así lo señaló García al concluir su participación en el taller para periodistas Viendo al Futuro en la Respuesta al VIH en México. Muestra del avance de la epidemia entre las mexicanas es que en 1996, por cada 10 hombres con VIH, había una mujer con el virus. En 2006 pasó a 4 hombres por una mujer, y en 2012, en algunos estados del país, por cada varón hay una mujer con el virus, explicaron activistas en el taller celebrado en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. La designación de la exjefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, como secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, generó opiniones divididas entre mujeres defensoras de los derechos femeninos. Unas destacaron su trayectoria de izquierda y de impulso a los derechos de las mujeres cuando estuvo al frente de la capital del país, lo que consideraron se reflejaría en la Sedesol, mientras que otras activistas y legisladoras le otorgaron el beneficio de la duda, tras el escándalo que la experredista desató al defender la propuesta peñista para restar autonomía al Instituto Nacional de las Mujeres, iniciativa que al final fue desechada. Quien generó un respaldo unánime fue la nueva secretaria de Salud, Mercedes Juan López, la primera mexicana en encabezar esa dependencia, aunque las defensoras de las mujeres criticaron la escasa presencia femenina en el gabinete del priista, lo que refleja su poco compromiso por la equidad de género. En Coatecas Altas, una localidad casi desierta ubicada en el municipio de Jutla de Crespo, en la región de Valles Centrales de Oaxaca, se nace para migrar. En esta comunidad, 303 menores de edad, 144 niños y 159 niñas están en alta vulnerabilidad de incorporarse al trabajo infantil, y al menos un 10% de ellas y ellos ya trabajan como jornaleros debido a que forman parte de familias jornaleras agrícolas con una tradición migratoria de más de 20 años. Lo anterior lo revela el diagnóstico elaborado por el programa Sueños y Sonrisas Propuestas Construyendo Arraigo y Desarrollo Local, auspiciado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, adscrito a la Organización Internacional del Trabajo. La migración es principalmente familiar con destino a Sinaloa, posteriormente a Sonora y Baja California. A este tipo de migración se le denomina golondrina y pendular, porque salen en la época de trabajo y una vez concluida regresan a su comunidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en Oaxaca hay 158.340 niñas, niños y adolescentes inmersos en el trabajo, de los cuales 110.294 son niños y 48.045 son niñas. Debido a los grandes vacíos en la atención de la salud sexual y reproductiva de los 11 millones de adolescentes, de los cuales la mitad son mujeres, activistas demandaron que la Secretaría de Salud, ahora encabezada por Mercedes Juan López, mantenga y fortalezca el programa de acción específico para esta población. Lurel Cedeño, colaboradora en el área de derechos sexuales y reproductivos de la Organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, destacó la importancia de que continúe el programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, con el fin de abatir problemáticas como el embarazo en las menores de 20 años. En entrevista, la también integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México apuntó que el programa debe recibir más recursos y se tiene que vigilar su cumplimiento, pues durante la pasada administración quedaron pendientes varias de sus metas y líneas de acción. Cedeño añadió que además de consolidar el programa, es preciso que la Secretaría de Salud se coordine con otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud para garantizar el acceso de las y los adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos. Este 1 de diciembre, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, las movilizaciones sociales hablaron y el rencor social estalló. Como consecuencia de las manifestaciones, cerca de 102 jóvenes fueron detenidos, 21 de ellos mujeres. De las 21 mujeres detenidas durante las protestas en las calles aledañas a la Cámara de Diputados y en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, 9 ya fueron liberadas este 3 de diciembre, según información divulgada por agrupaciones civiles. De las jóvenes que lograron obtener su libertad por la falta de pruebas, hasta ahora solo Ana Lilia Cancino denunció ante los medios de comunicación ser víctima de abusos policíacos. Según lo narrado a la prensa, ella participó en la protesta, pero no cometió ningún acto vandálico, y no obstante, fue vejada por los elementos de seguridad, quienes le tocaron los senos y sus genitales mientras los transeúntes le tomaban fotografías. Ante la incapacidad de las autoridades del Estado de México para acreditar el delito de feminicidio y el desgaste emocional de las familias ante el proceso que se le sigue a César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, las madres de las víctimas del violador y homicida confeso buscan una sentencia exprés que dé por concluido el juicio. El Coqueto fue detenido el pasado 23 de febrero y es procesado por el feminicidio de 7 mujeres, 3 de ellas menores de edad, y por la violación sexual de una de sus víctimas, la cual sobrevivió. Por este último delito, ya fue sentenciado a 24 años de prisión por parte de las autoridades mexiquenses. Uno de los 7 casos de feminicidio corresponde a una joven del DF, donde se lleva a cabo el juicio. La pena máxima por ese crimen en la Ciudad de México es de 70 años de cárcel. En un juicio lento y tortuoso, en el que además de soportar las burlas de Legorreta durante las audiencias, a decir de las familias de las víctimas, las madres de las jóvenes han denunciado la complejidad para acreditar el delito del feminicidio. Las abogadas y abogados de las víctimas y del acusado acordaron abreviar el juicio para que ninguna de las partes brinde argumentos para acreditar o no el delito y así abrir la posibilidad de que el juez sentencie a El Coqueto a 70 años de prisión por cada una de las jóvenes asesinadas. El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, que comenzó en agosto de 2011, operado por la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, ha atendido a una cantidad mínima de mujeres en riesgo de sufrir una muerte materna. Ello se debe a la falta de difusión del acuerdo para que las usuarias lo demanden, a que el personal de salud lo desconoce y a la escasa coordinación entre las dependencias federales, denunciaron en conferencia de prensa integrantes del Observatorio de Mortalidad Materna en México. El objetivo del convenio firmado en 2009 por la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, tiene el objetivo de brindar atención inmediata y gratuita a cualquier mujer con una emergencia obstétrica sin importar su afiliación. Por ejemplo, si una mujer afiliada al IMSS tiene alguna complicación de ese tipo y en el hospital que le corresponde no tiene la capacidad para atenderla, ella debe ser canalizada a la unidad médica más cercana del ISSSTE o de la Secretaría de Salud. El convenio establece que el costo de la atención lo cubrirá a la institución a la que la mujer esté afiliada. En ese caso, si pertenece al IMSS y la atiende la Secretaría de Salud, el Seguro Social deberá pagar a la dependencia para que las usuarias reciban el servicio de forma gratuita. gratuita. De este modo, la estrategia de combate a la muerte materna pretende eliminar la barrera económica y de afiliación para acceder a los servicios de salud, pero hasta ahora la meta no se ha cumplido por múltiples deficiencias en la operación del convenio. Guadalupe Ramírez, investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México, informó que de agosto de 2011 a la fecha, menos de 1.600 mujeres fueron atendidas por alguna urgencia obstétrica a través del acuerdo interinstitucional y que la incipiente implementación se debe a que no hay difusión del acuerdo y por lo tanto las usuarias no pueden exigirlo, ya que el mismo personal sanitario lo desconoce. Además, los prestadores del servicio que sí saben del acuerdo no lo aplican porque aún no han establecido una red interinstitucional de hospitales, por lo que cuando una usuaria con una emergencia obstétrica no puede ser atendida en su hospital, la refieren a otro de la misma institución, aunque esté más lejos que los de las otras instancias de salud. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo este teaser semanal de Noticias CIMAC. Agradecemos a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, nos hacen llegar esta información cada semana en un teaser pues bastante sencillo de difundir y con pues muchísima información, como lo pueden escuchar cada miércoles aquí en Las Brujas de Venus. Saludo a Berta Gutiérrez, que está allá en el norte, en Monterrey, escuchando. Un abrazo para ella. Está también Víctor, un colega periodista de un medio de comunicación de acá de Cuernavaca. Pues ojalá que esta información pues también sea útil para pues complementar la información que se da en los medios de comunicación del estado. Y bueno, hay información importante, varios temas, entre ellos, pues como siempre, la violencia de género, la violencia que sufrimos las mujeres en diferentes escalas, desde diferentes esferas, pero pues en esta ocasión destaca la violencia que sufrieron las compañeras y seguramente también los compañeros presos y presas del 1 de diciembre durante la toma de protesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que bastante vergüenza da incluso nombrarlo, pero pues esta bienvenida que le dio a quienes pensamos distinto, quienes nos manifestamos, la brutal represión que sufrieron pues muchos y muchas allá en la Ciudad de México y que pues marca el inicio de este sexenio, después de un sexenio pues bastante sangriento, bastante violento, que ya hablamos al respecto de eso en este espacio. Pues entra Enrique Peña Nieto después del fraude electoral y pues da la bienvenida a las juventudes y a las personas que deciden manifestarse en contra, en rechazo a lo que él significa, pero también a lo que significa la vuelta, el regreso del PRI a la presidencia y que bueno, deja ver de manera muy evidente que ese nuevo PRI que nos quisieron vender y que nos siguen queriendo vender bajo la imagen de un hombre viejo, de un hombre joven, pues es una falacia, es una mentira y las acciones que está tomando desde antes de tomar la presidencia y durante ahora sus primeros días como presidente espurio, pues es muestra que la escuela en la que se formó y que se sigue formando, pues es de aquellos priistas que han reprimido los movimientos sociales, que han tenido el control total de las ideas de la gente a través de los medios de comunicación, a través de la religión, a través de todas estas estructuras que ya hablaron precisamente el 2 de diciembre en este pacto que firmó Peña Nieto con los tres líderes de los partidos más importantes del país, en donde hablaban de los poderes fácticos, ya lo comentábamos la semana pasada, y bueno, sin ponerle nombre y apellido, pues se jactan de quizá de la misma ignorancia de la gente al hablar de poderes fácticos y que hay mucha gente que no sabe seguramente lo que esto significa y no sabe que consume uno de estos poderes fácticos todos los días a través de la televisión, a través del Canal 2, pues es simplemente la muestra en un extremo del cinismo total sobre la impunidad que seguramente permeará el siguiente, o bueno, el ya sexenio que está corriendo, al mostrar las relaciones que hay entre el poder ejecutivo, el poder político y el poder de las grandes televisoras, sobre todo de Televisa, estas relaciones que se dan al escuchar que el gobierno de Morelia dio más de 27 millones del erario público a una causa como el Teletón, que es, sabemos que es una pantalla, una cortina de humo, una estrategia para no pagar impuestos los grandes empresarios, las grandes empresas, y entonces se muestran ya de manera muy evidente, muy obvia, con todo el cinismo del mundo, estas relaciones que siempre quisieron tapar, que siempre quisieron pues no dejar ventilar, y que ahora, pues después de que Televisa impuso al presidente de la República, pues ya qué más puede pasar si pues las dos esferas tan grandes de poder están totalmente relacionadas, totalmente mimetizadas. Uno ya no sabe cuál tiene más poder y quién ordena a quién, si es el gobierno federal que dicta lo que se ve en los medios de comunicación o es la misma televisora de Televisa quien impone a este presidente. Entonces, en esas relaciones, pues estamos viendo ahí un jaloneo entre un pacto entre los partidos políticos y el gobierno federal de no permitir que continúe y que crezca el poder de estos poderes fácticos sin ponerles nombre y apellido, pero por el otro pues se ven ya muy evidentes estas cuestiones. Veía en estos días allá en la Ciudad de México una revista en donde muestran a una actriz de Televisa como en una posible, ahí le ponían, ya saben, el lenguaje amarillista, sensacionalista que utilizan estas revistas, y decía que se relacionaba con el que no conocía, pero me dijeron que era el hijo de Carlos Salinas de Gortari, y entonces se van desdibujando estas líneas que hay entre el poder de un gobierno que se supondría que debería ser del pueblo y los poderes de medios de comunicación que también se deberían pertenecer al pueblo, pero se desdibujan y dejan ver ahí relaciones turbias que cada vez son más evidentes, pero que al mismo tiempo, al encontrarnos con esta violencia brutal que sufrieron pues cientos de personas el 1 de diciembre al manifestarse pacíficamente, al encontrar estas estrategias de infiltrar a gente para hacer destrozos y entonces justificar la violencia a manifestantes pacíficos, pues vemos que la manera en que se utiliza esta información en los medios de comunicación oficiales, sobre todo en esta televisora tan grande con tanto poder, pues vemos que en realidad su estrategia es seguir manipulando a la gente a través de la desinformación, a través de la censura, a través de este discurso modificado para que son unos grandes genios los que hacen esto y que entonces la sociedad en general sigue teniendo información, sigue teniendo ideas equivocadas de lo que es el movimiento social, la gente que buscamos una transformación de fondo, y estas criminalizaciones que surgen a partir de los medios de comunicación, de las declaraciones de los grandes políticos diciendo que no habían visto violencia tal por parte de las juventudes y que entonces necesitan castigo. Y entonces lo que nos encontramos fue con 69 presos y presas que hasta el sábado pasado estaban en el reclusorio norte y en Santa Marta, Acatitla, las mujeres, y sueltan a 55. Evidentemente fue a partir de la presión social de los diferentes colectivos, de estas nuevas formas de hacer resistencia, de tejer organización, de tejer redes de información, que es importantísimo y que siento que mucho surge del movimiento Yo Soy 132, que es de ese grupo, de ese movimiento y de luchas pasadas muy grandes y amplias, como los centros de derechos humanos que estuvieron ahí, como los abogados y abogadas que estuvieron al pie del cañón, de la gente que montó el plantón afuera del reclusorio norte, que hizo manifestaciones afuera de Santa Marta, y entonces se logra liberar a 55 presos y presas, pero pues faltan 14. Estamos en la espera de, y no solo en la espera, sino también en la acción de no quedarnos conformes, de no resignarnos a, bueno, ya hay 55 afuera, ahora ya no es tan importante. Cada preso y cada presa tienen igual importancia, y pues ahí están corriendo en las redes sociales las fechas y los lugares en los que se hacen manifestaciones y se exige la liberación inmediata de todas y de todos. Así que, pues, quienes nos estén escuchando en otros estados, no todo se puede hacer desde la Ciudad de México, no todos tenemos la oportunidad de ir a los reclusorios y exigir, pero se puede hacer mucho desde estos frentes, desde estas trincheras, como los medios de comunicación independientes, como las redes sociales, que es innegable la participación tan importante que están teniendo, y pues no quedarnos así, no quedarnos callados, no hacer como que ya no pasó nada, sino darnos cuenta que esto fue el inicio de este gobierno con estas estrategias tan brutales, y pues nos toca a nosotras, a nosotros, que tenemos información cercana, que podemos tener comunicación con ciertas personas que muy, muy cercanas a los presos, a las presas, a las familias, pues para difundir la información real, la información no manipulada, tener testimonios sobre esta violación a los derechos humanos. Ya lo decían ahí en el teaser de CIMAC, que hay ya la declaración de por lo menos una presa que fue liberada el pasado sábado, que denuncia violencia por parte de quien la detuvo. A nosotras, pues no se nos hace nada raro que estas Fuerzas Armadas utilicen ese poder para violentar, más allá de la detención arbitraria que puede surgir, que puede sufrir un joven o una joven. No solo eso, no se queda solo en la detención, no se queda solo en vivir la experiencia seguramente terrible de estar en la cárcel por muy poco tiempo que sea. Pues sabemos que las condiciones ahí adentro pues no son humanas. Pero no solo eso, sino también sabemos de muchos, muchos, muchos casos de policías, desde la municipal hasta la federal, hasta la milicia, que violenta el derecho humano a la manifestación, a la libre expresión, pero también violenta de manera sexual, de manera psicológica, de manera física a quienes detiene con este poder que le dan desde arriba, con estas órdenes que les dan desde arriba. Y pues ya estamos sabiendo, o sea, a 12 días de estas detenciones, ya estamos sabiendo de declaraciones de expresas el primero de diciembre sobre violencia sexual. Entonces, para mí, para el espacio de las Brujas de Venus, pues es importante mantener contacto, mantener información, tratar de tener la información lo más certera posible, y denunciar como lo hemos hecho en otros casos que les dicen paradigmáticos, pero son igual de importantes que cualquiera que suceda en el país o en el mundo. Pero hablar de intentos de violaciones sexuales, de tocamientos, de todas estas formas violentas de manera psicológica, las frases que les pudieron haber dicho, las palabras, el acercamiento y la violencia física y sexual, se tiene que denunciar. Y entonces, pues aquí en las Brujas de Venus nos pronunciamos en repudio a estas estrategias que está utilizando ya el gobierno federal, aparte de muchas otras formas de violencia hacia el pueblo mexicano. Pero sí nos parece importante pronunciarnos y decir que pues estamos en la lucha y que no descansaremos hasta ver a todas, a todos libres, como deben de ser libres, y pues buscar estos testimonios y estas denuncias. Hay por ahí en las redes sociales, en internet, corriendo una carta de las 11 presas políticas del primero de diciembre. Esto surgió el 7 de diciembre, todavía estaban presas en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, y quiero dar lectura a esta carta que escribieron las 11 presas ahí adentro de de Santa Marta, es una... son cosas que suceden y que nos hacen recordar, a mí me hace recordar a las 11 mujeres de San Salvador Atenco que tienen puesta la denuncia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre tortura sexual en 2006, en mayo de 2006, en esa atroz represión que sufrió el pueblo de Atenco y en la cual pues fueron encarceladas 46 mujeres torturadas sexualmente, ya hemos tenido aquí los testimonios, y de esas 46, 11 denunciaron y están siguiendo este caso. Ahora es fueron 11 las presas políticas del 1 de diciembre y escriben esta carta que la sube el Comité Cerezo México en su página www.comitecerezo.org y dice: hasta el día de hoy nos mantenemos firmes, con una fortaleza que nos ayuda a sobrellevar la situación. Prácticamente esa fuerza es gracias a todos ustedes que están con nosotros y que nos apoyan. Es lamentable estar aquí adentro, pero en algunas pláticas hemos dicho que, aunque lamentable, lo importante es que allá afuera no se rinden, que su espíritu no se apague. El día 1 de diciembre de 2012 fuimos arrestadas 106 personas entre hombres y mujeres entre las 12 y 15 horas, todos en diferentes horarios y lugares. Nos conocimos en uno de los pasillos del sótano de la Agencia 50 del Ministerio Público del Distrito Federal. Cada uno de nosotros fuimos testigos de las condiciones injustas en las que llegamos al llamado búnker. Personas muy lesionadas al grado de no poder identificar el rostro de algunos por el edema provocado por los golpes. Estando en una celda de 4x4 con dos camas de concreto y una letrina como baño, un hoyo en el suelo, compartimos testimonios de ciudadanos entre los cuales nos encontramos amas de casa, estudiantes de diferentes universidades, de la UNAM, Chapingo, UACM, UAM, profesionistas, profesores universitarios, fotógrafos, reporteros nacionales y extranjeros, obreros, personas sin hogar, entre otros, personas entre 18 y 51 años. Ya en ese lugar conocimos la forma en que cada uno de nosotros fuimos arrestados, todas ellas de manera arbitraria e injusta. Algunas recibieron golpes, en el caso de las mujeres hubo casos de tentativas de violación sexual, física y psicológica. Es preciso aclarar que ninguno de los casos se nos informó sobre el motivo de nuestra detención. No fue sino hasta la noche madrugada del domingo para el lunes que se nos hizo de nuestro conocimiento el motivo por el cual se nos tenía en arraigo. Después de padecer frío, sed y sobre todo violencia psicológica con ataques como «ya llegaron los pagadores», indicando que aunque no fuéramos los culpables, nosotros pagaríamos por los daños realizados. Otros como «¿para qué hacen su desmadre? Yo soy 132», etc. Fuimos trasladadas a base de mentiras al penal de Santa Marta, Acatitla. Se nos dijo que seríamos trasladadas a la Procuraduría General de la Mujer para que nos realizaran un estudio psicológico, ya que habíamos declarado que fuimos agredidas al momento de nuestra detención. Particularmente en el caso de las mujeres, después de que cada una hizo su declaración alrededor de las 4 de la mañana, ya no regresamos a las celdas. Nos mantuvieron fuera de ella sobre una banca, mientras preguntábamos lo que pasaba. Había cierto aire de desconcierto. El comandante respondió de forma violenta diciendo: «Van a un estudio psicológico, no pasa nada. Y si yo en este momento determino que se van a la cárcel, ¿qué harían?». Se retiró y llegaron alrededor de 30 elementos de la fiscalía entre hombres y mujeres, listos para trasladarnos. Solo estábamos esperando a la compañera Mariana Muñiz, que estaba rindiendo su declaración. En cuanto llegó, dijeron que nos fuéramos, pero nosotros dijimos que no nos íbamos sin ver antes a nuestros abogados o familiares. El comandante se molestó y dijo: «Chingá, vámonos. Si no es por las buenas, va a ser por las malas». Y jaló violentamente a Mariana, quien gritó fuertemente, y el resto de los elementos policíacos hizo movimientos para llevarnos, pero nos tranquilizamos y salimos con lágrimas en los ojos. Entre las 4:30 y las 5 de la mañana subimos a una camioneta cerrada, color azul, con 3 policías mujeres adentro. Minutos después preguntamos a quienes nos resguardaban si sabían a dónde nos trasladaban y nos dijeron que a Santa Marta. En ese momento cundió el pánico entre nosotras, especialmente una compañera de 51 años de edad que padece de claustrofobia y nerviosismos, real pánico que contagió al resto, pues lo poco que conocemos del penal mencionado no es nada, nada grato. Entre paréntesis, pues aquí es donde estuvieron precisamente las compañeras presas políticas de San Salvador Atenco. Así que, bueno, ese es un paréntesis. Sigo leyendo la carta. Aproximadamente a las 5:40 de la mañana llegamos al penal. Nuestra compañera Judith, quien había trabajado anteriormente en ese lugar, en la elaboración de un mural, nos dijo que estábamos entrando por la puerta de procesados. Afuera de esta puerta esperábamos. Había un silencio. Solo veíamos por dos rendijas del carro siluetas de aproximadamente 30 o más policías con armas largas. El camión en el que nos llevaban estaba rodeado por ellos. Aproximadamente a las 6 de la mañana descendimos del camión. Una mujer que conocimos en el Ministerio Público, de la que desconocemos el nombre, una mujer delgada, de tez blanca, con cabello muy chino, largo y color café oscuro, acompañaba al camión. Ella no nos miraba, miraba al suelo. Personalmente le dije, esto lo dijo Jessica Reina, ojalá que nunca tenga una hija que pase por esta situación. Me miró y volvió su mirada al suelo. Dentro de este lugar nos registraron y nos quitaron nuestras ropas, cambiándolas por prendas de color beige que había en el lugar. También nos quitaron las pocas pertenencias que llevábamos. Ahí nos dijeron que ellos ya sabían que en uno o dos días llegábamos. Después nos llevaron a los dormitorios del penal. Al salir había un grupo de policías que decían, yo soy 132, ya ven, por andar haciendo su desmadre, pero qué tal gritaban perras, etcétera. Nos llevaron a realizar un análisis médico. En ese lugar entró Juana Barraza, la Mataviejitas, quien nos saludó amablemente, aunque el temor fue enorme en nosotras al verla. Durante el día estuvimos realizando algunos trámites y no fue sino hasta la noche que entramos a los dormitorios. Las reas desde sus celdas gritaban, te queremos Peña, chichis pa' la banda, mañana su bienvenida perra, flaquita bonita, es para mí, entre otras. Después dijeron que solo era cotorreo. En los siguientes días se inició el proceso que ya todos conocen sobre el juicio. Hasta el día de hoy nos mantenemos firmes con la fortaleza que nos ayuda a sobrellevar la situación. Prácticamente esa fuerza es gracias a todos ustedes que están con nosotros y que nos apoyan. Es lamentable estar aquí adentro, pero en algunas pláticas hemos dicho que aunque lamentable, lo importante es que allá afuera no se rindan. Que su espíritu no se apague. Las 11 presas políticas detenidas el 1 de diciembre, recluidas en el penal de Santa Marta, Acatitla, México DF, 6 de diciembre de 2012. Pues esta es la carta que envían las presas políticas del 1 de diciembre. Ahora 10 de ellas están libres y pues queda una compañera presa en Santa Marta, así que pues es parte de la lucha que se seguirá dando desde este lado, porque sabemos que la represión, que la violencia, que este autoritarismo y este ejercicio brutal del poder pues no se acaba, que apenas va empezando por parte del nuevo gobierno federal, pero pues también la resistencia y la organización pues está creciendo y pues parte de esa fuerza la da la organización que se gesta en las redes sociales, así que estará corriendo esta carta que aunque 10 de estas mujeres ya estén libres, pues el testimonio, la declaración que ellas puedan rendir, la denuncia a esta violencia que sufrieron por parte de las, entre comillas, autoridades, pues es importante para construir no solo manifestaciones, sino solo lograr su liberación, sino mostrar a nivel internacional y también a la gente, a que se dé cuenta cada vez más gente de lo que está sucediendo, de lo que son capaces de hacer y pues enfrentar un poco lo que seguramente seguirá sucediendo. Entonces, bueno, ahí está la carta. Agradezco a la gente que ha compartido conmigo y ahora con ustedes pues la información al respecto de los detenidos y las detenidas el 1 de diciembre y pues seguiremos al tanto de este tema. Hay un audio que quiero compartirles. El pasado viernes se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor allá en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo, y pues se hizo entrega de este premio a tres tres personalidades importantes. La primera representando a un grupo, a un grupo de estudiantes, es la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos. A esta organización se le entregó el premio. Lo recibió Ana Karina Reyes, que es representante de esta federación, y también se le entregó el premio al padre Alejandro Solalinde, pues muy conocido en el movimiento social por ser importante defensor de los derechos humanos y que demuestra también que lo que está podrido y lo que está a punto de reventar pareciera muchas veces, pero también arraigado a nivel social de manera muy profunda, es la manera en la que se maneja la religión. No la religión en sí, no la fe, no estos pensamientos positivos que hablan sobre la ayuda a los demás seres humanos, al prójimo y todo este discurso que puede servir, como en el caso del padre Alejandro Solalinde, para defender de manera ardua, de manera cotidiana, sin pliegues, los derechos humanos, pero también pues, este discurso ha sido mal utilizado, ensuciado, ensangrentado por quienes fanáticamente piensan que lo que rige esta religión es lo que se debe acatar, y entonces, bueno, hemos tenido crímenes pues importantes a nivel mundial bajo preceptos religiosos. Pero en este caso se hace por eso también el reconocimiento tan importante a un personaje como Alejandro Solalinde, que pues ha sido un luchador social ya por muchos años y que representa esta otra parte de la religión. Y la tercera distinción fue para la periodista Carmen Aristegui, que bueno, aquí en Radio Chinelo ya muchos y muchas saben lo muchísimo que la admiramos, que la seguimos y que pues intentamos acompañar ella, pues con su fama, con su imagen, pues puede hacer mucho más y su mensaje llega a muchas más personas, lo cual nos da mucho gusto, pero es parte del acompañamiento que intentamos hacer los medios de comunicación independientes. Desde estas trincheras que podrían parecer más pequeñas, pero que pues aportan a la construcción de información socialmente crítica. Entonces, pues se le entregó el premio y pues yo con mucha emoción digo que tuve la oportunidad de conocerla, de escucharla, de saludarla y pues lo más importante es compartir esa información, compartir lo que pudimos ver en esa entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor, una ceremonia muy emotiva, porque además de tener a la presencia de estas tres personas, estuvo también gente de San Salvador Atenco, estuvo Trini, estuvo América del Valle, como siempre representando a un grupo en resistencia y en lucha, como lo es San Salvador Atenco, que siguen y seguirán seguramente pues demostrando la fuerza y lo que se puede hacer con organización. Estuvieron también compañeras de la comunidad Triqui, de San Juan Copala, allá en Oaxaca. Entonces, pues el ambiente era emotivo y pues también se dio espacio para que una compañera precisamente diera el testimonio de una amiga suya que fue detenida el 1 de diciembre. Entonces, en el siguiente audio, pues escucharemos a las personalidades que presentaron este premio, entre ellas la diputada Ariadna Montiel Reyes, que bueno, dio un discurso previo. Después están los premiados y las premiadas. Ana Karina Reyes, representando la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, el padre Alejandro Solalinde y Carmen Aristegui. Y pues también al final escucharemos a Trinidad, a la compañera Trinidad, que es de San Salvador Atenco, dando como el cierre de este evento, de esta actividad, y después al final podrán escuchar la voz de Carmen Aristegui otra vez, pues enviando un saludo a Radio Chinelo, lo cual pues nos llena de gusto. Entonces vamos a escuchar este audio de la entrega del Premio Montemayor. Se dio el viernes pasado allá en la Ciudad de México, y bueno, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es para mí un gusto y un honor el día de hoy estar en esta ceremonia. Agradezco mucho al comité organizador el habernos invitado el día de hoy. Necesitamos que día con día la lucha social y por la defensa de los derechos humanos y las libertades sea reforzada con el trabajo de todas y cada uno de nosotros. Carlos Montemayor trazó con su vida un camino notable, siempre del lado de las causas y demandas justas y sentidas del pueblo. Siempre estará en nuestros pensamientos porque con su obra el maestro Montemayor les dio voz a los callados, denunció la desigualdad, la violencia, la represión, la guerra sucia. Por eso esta distinción lo tiene como un referente y es en sí misma un homenaje a su memoria y a su entrega. Agradecemos mucho que el día de hoy esté con nosotros la señora Susana de la Garza, porque sabemos que siempre la compañera ayuda en la lucha, de tal manera que agradecemos mucho que esté el día de hoy. Y sabemos que Carlos Montemayor trascenderá en el tiempo por sus aportes, por su compromiso social y por su búsqueda por una sociedad menos desigual, un intelectual íntegro, líder de opinión, que nos ha dejado una gran enseñanza y a trabajar intensamente en un mejor futuro. Las luchas sociales en México son añejas. Desde la izquierda hemos compartido causas y muchas veces hemos sido compañeros de camino. En el ánimo de denunciar y de cambiar las condiciones de la vida en la que nos tienen inmersos. La situación en México es grave y debemos denunciarla, evidenciarla, pero sobre todo trabajar desde nuestros ámbitos para cambiarla. El país está inmerso en la vorágine de la violencia y del miedo. Acabamos de terminar un gobierno que sin duda marcó a nuestro país. Le causó grandes heridas. Tenemos una ola de violencia extrema sin tregua, que ha dejado un saldo de 60.000, 70.000, 80.000 muertos. Una cifra incierta y que sigue arrojando familias destrozadas, rotas, viudas, huérfanos, padres que han perdido a sus hijos e hijos que han perdido a sus padres. Hablemos también de los desaparecidos que se recuerdan a cada momento, que esta es una guerra sin sentido. El temor se siente en las plazas y poblados, tanto en el norte como en el sur. El país se llenó de sangre, de fosas llenas de cadáveres que nadie reclamará y que se afanan por esconder y otros por buscar. Pareciera que sufrimos una regresión al pasado, y no parece así lo es. No olvidamos a los desaparecidos, a los torturados, a los presos políticos por causa de sus ideas. Se vive una guerra de baja intensidad en la que el pueblo es el más afectado. Este panorama tiene empañado el futuro de las siguientes generaciones. Tenemos la aprobación de la reforma laboral que pulveriza los derechos de la clase trabajadora. Legaliza las prácticas que ya se daban de manera velada. La situación económica y política también es crítica. Hace apenas unos días presenciamos el inicio del sexenio. Lamentables escenas de represión, de sometimiento de las voces discordantes. Rechazamos la violencia y defenderemos la libertad de expresión y de manifestación. Y exigiremos la libertad de los presos del 1 de diciembre. Que quede claro, no permitiremos más retrocesos en nuestro avance democrático. No más criminalización de la protesta. No más represión a los colectivos y comunidades organizadas. Las voces contrarias no deben ser aplastadas ni sometidas, deben ser escuchadas y atendidas. Son la expresión del descontento y la inconformidad de la sociedad ante este escenario. No podemos bajar la guardia, indudablemente es necesario reforzar este compromiso social. Debemos sumar esfuerzos para ello. La lucha social es vital. Este reconocimiento es un estímulo para seguir construyendo un México más justo, más humano y más digno. ¿Qué mejor reconocimiento que este comité organizador que de manera solidaria entrega este premio en función a un reconocimiento mutuo y propio de la lucha social? Creo que, como decía el compañero, este premio no es de monumento, sino del reconocimiento y de la solidaridad que siempre ha marcado al movimiento social. Reconocemos la trayectoria y la importante labor de quienes hoy serán premiados, particularmente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a quien de verdad un aplauso, porque hoy los jóvenes nos han puesto el mejor ejemplo de lucha y, como siempre, los jóvenes nos sacarán adelante. A la periodista Carmen Aristegui y al padre Alejandro Solalinde, que, dicho sea de paso, le tenemos una admiración y un gran respeto. Pero vamos a dar por inaugurado este evento y el inicio de estas actividades de la entrega del premio. No sin antes agradecerles y reiterarles mi profundo amor al movimiento social y agradecer el reconocimiento que nos permitan el día de hoy estar así, aquí. Así que damos por inaugurado este evento y enhorabuena y felicidades a quienes serán premiados, porque muy merecido, y el movimiento social que solidariamente lo entrega. Muchas gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes, y seguimos aquí a sus órdenes. Doy voz un momento hacia la compañera Sofía, que viene de parte de Mariana Muñiz, encerrada injustamente el día sábado 1 de diciembre y que se encuentra en Santa Marta, Catitla. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por el espacio. Yo voy a leer un poquito sobre el testimonio de Mariana Muñiz Nieto, que es una de las detenidas en Santa Marta, Catitla, y bueno, su caso está acompañado de otros 68, ¿no? Mariana Muñiz Nieto tiene 22 años, la conozco desde hace 10. Es estudiante de primer semestre de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Fue detenida el sábado 1 de diciembre del año en curso en la calle de Filomeno Mata, esquina con 5 de mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A las 12:20, ella ya se encontraba rodeada por granaderos, como muestran los videos de testigos, y posteriormente fue trasladada al Ministerio Público número 50. El lunes, a las 5:30 de la madrugada, después de realizar su declaratoria en el MP, Mariana fue trasladada junto con 10 mujeres al penal de Santa Marta, Catitla, de la Ciudad de México. Mariana se encontraba protestando de modo pacífico. Sin embargo, el parte de su detención señala que fue detenida a las 12:45 p.m. en Avenida Juárez y Valderas. Asimismo, señala que a las 13:30 p.m., tras haber sido capturada, se encontraba en Eje 1 Norte y Brasil, cometiendo delitos contra la propiedad pública y privada. En el parte de incongruencias y falsedades, pues como muestran las fotos y videos, Mariana nunca se encontró en las calles que se mencionan en él. Mariana Muñiz Nieto no participó en los actos vandálicos de Juárez y Valderas. Sin embargo, lleva 6 noches encarceladas. Familiares y conocidos han dado testimonio a través de diversas cartas de la dulzura de carácter de Mariana, de su compromiso social y su preocupación por el bienestar no solo de sus seres queridos, sino de todos a su alrededor y de la sociedad mexicana. Siempre paciente y dispuesta a escuchar la opinión de otros, jamás asociada a su personalidad a actos de carácter violento, y menos que puedan lesionar la integridad de otros seres humanos. Por lo esgrimido anteriormente, pedimos su pronta liberación y una correcta impartición de justicia para los 69 consignados. Y con esta petición de justicia, condenamos los hechos vandálicos sucedidos el 1 de diciembre y consideramos deben ser juzgados sus verdaderos autores. Pedimos sean respetados los derechos humanos de todos los consignados. Apelamos a la responsabilidad de los medios masivos de comunicación como constructores de una sensibilidad y una conciencia social y como vías para dar a conocer la verdad a la sociedad. Expresamos nuestra preocupación por la presencia de granaderos en manifestaciones pacíficas o reuniones, como ayer en CU y afuera del penal de Santa Marta, expresiones que antes eran resguardadas por Protección Civil y donde ahora los granaderos fotografían a quienes estamos ahí. La impartición de justicia y los derechos humanos son el fundamento de la paz social. Gracias por su atención, los amigos y familiares de Mariana. Continuando con el programa, les quiero decir que, como ya se dieron cuenta, en el presidium está la compañera Carmen Aristegui. también se encuentra en el presidio ocupando el nombre de su hija, que son lo mismo, Trinidad Ramírez, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. América está por acá de este lado. La lucha sigue. La lucha sigue. Vive, vive. También está Fabiola Poblano, presidente del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios y Pueblos Indígenas. Estando en el presidium y siempre solidario con todas estas causas, se encuentra nuestro amigo, cantautor y una gran personalidad de Radio Educación. Se encuentra Cruz Mejía. Bueno, antes que nada, también quiero mencionarles que se encuentran padres, madres y familiares de los compañeros hijos caídos en Sucumbíos, Ecuador, asesinados por el gobierno colombiano. Se encuentra también la compañera Marielena Trejo, hija de nuestro querido amigo del Comité 68, que estaría aquí presente, el maestro Fausto Trejo. ¡Viva el Movimiento Estudiantil de 1968! Pasamos a la entrega de premios. El premio a la FECSUM será entregado por la esposa de nuestro homenajeado, la compañera Fausto. El premio al padre Solalinde será entregado por Trinidad Ramírez de Atenco. Y el premio a Carmen Aristegui será entregado por el compañero Genaro Olivares Aguirre, del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. En ese mismo orden que recibieron los premios, serán las palabras de los premiados, primero de la compañera de la FECSUM. Mi nombre es Ana Karina Reyes. Primero que nada, gracias por permitirnos asistir en este gran evento. La FECSUM es una organización que surgió el 18 de junio de 1935 y que gracias al constante trabajo de los estudiantes por defender a la educación popular ha permanecido y permanecerá, porque nosotros como normalistas rurales nos hemos dado la tarea de luchar para defender lo que por derecho nos corresponde, porque hemos visto cómo tantos compañeros han sido golpeados o incluso hasta han muerto. Pero nosotros seguiremos en pie de lucha, no nos rendiremos por tales situaciones, pues seguiremos en contra de la injusticia, y más como nosotros como estudiantes, porque a nosotros se nos han quitado tantos derechos que nos pertenecen, y pues a eso nos hemos organizado y no dejaremos que ninguna normal rural caiga. El padre Solalinde, por favor. Yo le decía hace unos momentitos a Carmen que la quiero muchísimo, como ustedes también, y yo le decía dos cosas. La primera, que sobrevivimos al régimen que termina, sobrevivimos al 2012 también, hasta ahorita. Y la otra cosa que yo le decía, se lo transmití a ella, el gran cariño que ustedes mostraron cuando mencionaron su nombre. Para mí es emocionante sentirme entre los míos, sentirme entre mi gente que lucha, gente de abajo, gente que tiene los pies bien puestos pero también el corazón abierto, que tiene la conciencia abierta, muy clara, para saber por qué está luchando. No somos acarreados, somos gente de conciencia. Y además quiero decirles que ese premio que nos dan, pues es el reflejo de todos ustedes. Yo siempre he dicho que lo observado está en el observador. Y ustedes hacen clic con nosotros, todos los que estamos aquí, porque finalmente todas y todos somos esos servidores, luchadores del ser humano. Pero también me agrada muchísimo lo que hemos dicho aquí, lo que dijo nuestra compañera diputada, dijo, somos compañeros de camino. Eso somos migrantes. Yo pienso que en este momento hay que juntar esas esperanzas, esas voluntades. Somos una sinergia imparable que además tiene la fuerza del amor. Nosotros creemos que es el momento de ayudarle a México. No solamente decir que estamos en crisis, sino que somos capaces de unirnos todos y todas para lograr esos cambios con inteligencia y desde luego, como lo hemos hecho siempre, por medios pacíficos. Lo demás, esas intromisiones inesperadas no son más que la nueva aparición de halcones que revientan la protesta social con la finalidad de que sea esta castigada. Yo quiero agradecer. Termino diciendo que ese premio lo agradezco profundamente, pero también quiero decirles que el mejor premio que nos pueden dar, lo comentamos Carmen y yo, es su cariño. Gracias de veras por su amor, nosotros, yo también los amo. Gracias. Le toca el turno a la compañera Carmen Aricelli. Gracias a todos, gracias. Para mí es un enorme gusto, honor estar aquí y desde luego se podrán imaginar lo que significa para todos que hemos recibido este premio nacional Carlos Montemayor, un reconocimiento así. Carlos Montemayor, un hombre tan querido, tan admirado, tan relevante en la historia de este país, involucra muchas cosas. Carlos, tan querido él, Carlos dejó de estar entre nosotros, pero desde luego que lo recordamos de una y mil maneras. Para mí es un gusto estar con Susana de la Garza. Susana, sabes que queremos mucho a Carlos, sabes lo mucho que significó para nosotros por su talante siempre abierto, por su apuesta fundamental hacia las causas profundas, su estudio, su cultura, su defensa de los derechos humanos, su apuesta permanente por los pueblos originarios, su aportación a lo largo de la historia. Su aportación a lo largo de la historia, de los estudios, escritos, ensayos, libros, que han dejado sin duda una marca en todos nosotros. Carlos significa muchísimas cosas y desde luego que comparto enormemente el significado amplio que tiene que se reconozca la tarea de personas que desde diferentes perspectivas puedan aportar algo a favor de las libertades, aportar algo a favor de nuestros derechos fundamentales. Todo eso es precisamente lo que evoca el nombre Carlos Montemayor. Así que no puedo más que sentirme no honrada, sino honradísima de recibir este premio otorgado por gente tan querida y admirada también que decidió que compartiéramos este reconocimiento, estos jóvenes estudiantes de la Federación Campesina, que desde luego tienen una causa amplia, como se ha dicho aquí, una causa difícil, siempre contracorriente, siempre buscando los espacios para tener un lugar desde la educación y desde sus propias libertades. Para mí es un gran gusto compartir la mesa con ellos, con estos jóvenes estudiantes campesinos. ¿Y qué decir de el padre Solalinde, tan querido él, tan amado él, este hombre que ha apostado también por los derechos humanos, este hombre al que no le tiembla la mano, este hombre que es capaz de lanzarle a García Luna aquella famosa frase de está con los Zetas o está con los derechos humanos, en pocas palabras? Es un hombre. Es un hombre que ha demostrado a lo largo de su tarea, de su biografía, de su esfuerzo, que la apuesta por los derechos humanos, que la apuesta por la condición de los más vulnerables, desde luego que es una apuesta difícil. Él mismo sobreviviente de un conjunto de amenazas, de un conjunto de acechos, de un conjunto de situaciones que ha logrado sortear por su valentía, y por el gran acompañamiento de personas como ustedes. Yo lo abrazo, lo admiro profundamente por el significado que tiene su lucha, su batalla cotidiana con este albergue Hermanos en el Camino, desde el cual ha construido no solamente la ayuda y la atención directa, que eso es mucho, porque está fácil contarlo en el papel, porque está fácil decirlo en la radio, porque está fácil lanzar una idea, pero no está fácil hacerlo en el terreno de los hechos. No está fácil tener un albergue, no está fácil sostener un albergue, no está fácil tener todos los días este enorme río de gente, de personas, de hombres, de mujeres que van transitando el territorio nacional. Mucho le debemos al padre Solalinde, mucho le debemos a Carlos Montemayor, que nos inspira, mucho le debemos precisamente a estos jóvenes estudiantes que desde su situación en búsqueda de la educación y en búsqueda de tener un espacio en este país, desde su perspectiva y desde sus libertades, nos juntan esta tarde-noche en esta zona del Centro Histórico en la capital de la República Mexicana. Hoy nos toca la fibra más sensible, la mención apenas de los que hoy están en la cárcel. Hoy nos toca el sentido más profundo del riesgo que puede desarrollarse si no estamos alerta en relación a los derechos humanos. Hoy estamos con este trago atravesado en relación a las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre. Es evidente que tenemos nuevas realidades, es evidente que las nuevas maneras de comunicación, es evidente que el Internet, que el YouTube, que el Facebook, que esa inmediatez que nos ofrece la tecnología está haciendo una diferencia enorme de otros momentos y capítulos difíciles en la vida de esta nación. Hoy, cuando se informa de una cierta manera en unos ciertos espacios, se abren los caminos y los cauces precisamente para exponer fotografías, videos, testimonios, narraciones directas precisamente de lo que sí sucedió este 1 de diciembre. Ciertamente hay muchas dudas abiertas respecto a lo que significaron esos espacios en la capital de la República Mexicana y en Guadalajara en particular, donde hubo hechos deliberados, en donde deberemos saber con toda claridad exactamente qué hay detrás de una construcción violenta como la que se dio este 1 de diciembre en la transferencia de poderes presidenciales. Y bueno, más allá de que habremos de tener, estoy segura, la claridad, como se ha tenido la claridad al paso de los años, de otros sucesos que han involucrado violencia y que han involucrado violación a derechos humanos, hoy confío en que esa velocidad e inmediatez de otros mecanismos de comunicación de la propia sociedad nos tengan las respuestas más claras y más rápidas para asuntos de esta índole. En lo que esto ocurre, lo que hay ya con un tono de urgencia es desde luego sumarse a la exigencia de que aquellos que fueron detenidos arbitrariamente deban ser liberados. Estamos frente a 69 personas que fueron consignadas de las peores maneras posibles, cero cumplimiento de cualquier mínimo protocolo de actuación policiaca, una gran duda que nos acompaña respecto a si estamos frente a una enorme estupidez o a una acción deliberada, o una tercera, las dos cosas, que también se puede. Lo que nos queda aquí, para cerrar esta participación mía, agradeciendo a los organizadores y a todos ustedes este muy importante reconocimiento, lo que nos queda aquí, junto con los estudiantes campesinos, junto con el padre Solalinde, junto con Susana de la Garza, junto con todos los que estamos aquí, es precisamente no perder la mirada, no perder la claridad respecto a esta apuesta a favor de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, y los derechos fundamentales incluyen la libertad de tránsito, y los derechos fundamentales incluyen la libertad de protestar frente a lo que a uno no le parece que está bien. Todo eso quedó apabullado en una tarde-noche de sábado. Eso está, desde luego, en nuestra piel en este momento y es la apuesta más importante en un momento de cambio de circunstancias. Si se lanza la idea de cambio de paradigmas, como se lanzó precisamente en los discursos de toma de gobierno, bueno, el tema es que no se cambien los paradigmas para mal. Desde luego que se trata de cambiar los paradigmas hacia una ruta a favor de la ciudadanía y a favor de sus derechos. Estoy segura que el maestro Montemayor estaría más que atento a una circunstancia de esta naturaleza. En su memoria, por lo que nos ha dejado, por su enorme contribución al entendimiento de las libertades, de los derechos humanos y de las grandes luchas a favor precisamente de todo esto, es que dejamos aquí nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo a Carlos Montemayor. Y si me permiten irrumpir, yo quiero tener un detalle con Carmen, que lo merece. Quiero regalarle la cruz que yo uso, porque ella la merece, de verdad. A compañeros, también, que a través de su palabra, a través de la herramienta que tienen, también están dando la lucha, como es la compañera Carmen Aristegui, a la que escuchamos a diario, al padre Solalinde, y no se diga nuestros hermanos, nuestros jóvenes estudiantes de la FESUM de Tocinapa. ¿Cómo no recordar a Carlos si precisamente el día que yo conocí a Carlos Montemayor estaba al lado del poeta Leopoldo Ayala, quien me lo presentó, y no sabía cómo decirle. Cuando me puse el paliacate, lo único que pude decir, compañero, ese es el símbolo de la defensa de la tierra, pero quiero que sepas que con este símbolo muchas mujeres y hombres secaron sus lágrimas por ver, por haber vivido esa represión de la cual hoy sus hijos, sus esposos, sus hermanos están encarcelados. Y quiero que lo escuche un compañero que estuvo preso precisamente en Texcoco del caso Atenco, que sepa qué es lo que teníamos que hacer para lograr la libertad de ellos, que a dónde teníamos que ir para tocar el corazón de nuestros hermanos y hacer que nos escucharan, para que vieran que nuestra lucha era justa. Carlos Montemayor sin duda vive, y si estuviera aquí, como bien lo dijo Carmen, estaría indignándose por esta brutal represión hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros jóvenes, que hoy están siendo, no solo han sido encarcelados, sino siguen siendo criminalizados. La palabra, no cabe duda que la palabra es un arma cargada del futuro. Esa palabra profunda y honesta de un hombre comprometido, como lo fue Carlos Montemayor. Así es que, siendo las 19:20, damos por clausurado este evento de la entrega del premio Carlos Montemayor. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Y si hay familiares y amigos aquí que quieren presos, nosotros decimos que no están solos, porque también son los presos, porque hay mucha gente que cree en esta lucha y que no los vamos a dejar solos, como no dejaron solo a tiempo. Gracias, compañeros. Un saludo a Radio Chinel, un abrazo para ustedes, sigan adelante. Pues este fue el audio que pudimos levantar allá en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo, en la entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor, y bueno, pudimos escuchar, la primera voz que se escuchó fue de la diputada Ariadna Montiel Reyes, y después pudimos compartir con ustedes pues este testimonio de una amiga de una de las presas, de las 11 presas del 1 de diciembre, 10 de ellas ya están libres y pues como comentábamos antes de escuchar este audio, pues nos faltan 14, que es el hashtag que se está utilizando en las redes sociales para denunciar que no es suficiente con que hayan liberado a 55 de los presos y las presas del 1 de diciembre, sino que queremos y exigimos la libertad inmediata de los y las de los 13 presos y la presa que todavía están en los penales de la Ciudad de México. Pudimos escuchar a la compañera que fue en representación de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, Ana Karina Reyes, y pues después escuchamos al padre Alejandro Solalinde y a la periodista tan querida aquí en Radio Chinelo, Carmen Aristegui. Bueno, una de las cosas que se mencionaba, o una de las razones por las cuales existen este tipo de reconocimientos, pues es precisamente a la defensa de los derechos humanos. Hay miles de organizaciones en todo el mundo, pues creando grupos de resistencia y de defensa de los derechos humanos. Muchas veces aquí en México pues vemos la falta que hace la especialización en estos temas. Las generaciones no estamos formadas, no estamos educadas para conocer cuáles son nuestros derechos constitucionales, cuáles son los derechos constitucionales de cada estado de la República, todas estas cuestiones jurídicas que bueno, aquí intentamos desmenuzar en algunos temas específicos. Pero la cuestión de los derechos humanos pues es un tema de suma importancia y es necesario que la gente que nos hace favor de escucharnos y que comparte información en estos espacios pues nos comprometamos a de la manera en que podamos, desde cada trinchera, desde cada posibilidad, la difusión y la enseñanza de estos derechos humanos a las nuevas generaciones y sobre todo, digo, en primera instancia, conocer cuáles son esos derechos humanos que nos corresponden y que tenemos desde el momento del nacimiento, desde el momento en que nacemos en cualquier país, tenemos estos derechos humanos que debemos hacer cumplir, pero pues hay que conocerlos para poder defenderlos. Esta es la cuestión por la cual existe tanta impunidad y tanta violación a estos derechos humanos por parte de la gente que los estudia tan bien que se da el lujo de violentarlos de maneras tan brutales como las que se ven en México diariamente. Entonces, pues una fecha muy importante fue el 10 de diciembre. Hace 2 días se conmemoró el día de los derechos humanos, y esto porque un día como ese, el 10 de diciembre, pero de 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y pues tenía poco tiempo de conformada la ONU cuando se da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, recoge 30 artículos que hay que leerlos, hay que conocerlos. Y pues una de las de los avances a nivel legislativo que tuvimos en este país el año pasado, raramente el año pasado en un sexenio como el que estábamos viviendo, es que se modificó la Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el artículo 1, que antes se refería a las garantías individuales, que eran los primeros 29 artículos de esta Constitución, y que a partir del año pasado, en 2011, se hace la modificación para defender en ese primer artículo de nuestra Constitución Política precisamente los derechos humanos. Y se le da importancia también a los tratados internacionales, que también aquí pues intentamos siempre dar a conocer, pero pues la cuestión de los derechos humanos es fundamental para la vida plena de un ser humano, de una mujer, de un hombre. Y hay un punto importante que a mí me gustó mucho conocer y es parte precisamente de la información que comparte con nosotras, con nosotros, CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, en uno de sus libros, en una de sus publicaciones que se llama Hacia la Construcción de un Periodismo No Sexista. viene precisamente un poco sobre la historia de esta Declaración de los Derechos Humanos y habla de una mujer, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, es una francesa de 1700, se escribe Gouges, supongo que no es la pronunciación, pero se llama Olimpia y pues fue una mujer pues bastante importante porque estamos hablando de los 1700, hace ya mucho tiempo, que podría parecer muy lejano y podría parecer que las condiciones han cambiado con esto de la modernidad y la posmodernidad, y luego nos damos cuenta que pues en cuestión, sobre todo como los derechos humanos, pues no ha, o sea, ha habido grandes avances y son valiosos y es importantísimo que los conozcamos, pero cuando vemos que existe violencia de esta en esta magnitud, en la cual un presidente de una república supuestamente democrática es impuesto por un poder fáctico como Televisa y al inicio de su sexenio se presenta con tanto cinismo de manera tan autoritaria, dando por hecho que estas son las estrategias que seguramente intentará seguir en los próximos 6 años y que seguramente también habrá resistencia en cuanto a esto de las organizaciones del pueblo en general, pero pues evidentemente vemos que la violencia, que la violación de estos derechos humanos, pues se da todos los días. Pero pues algo de lo que habla esta publicación de Hacia la construcción de un periodismo no sexista es que allá por la Revolución Francesa se da, en los 1700, se da la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, esta declaración se afirma, ¿no? Se hace pública con ese nombre, Declaración de los Derechos del Hombre, que fue creada durante la Revolución Francesa y que, por supuesto, pues al tener este nombre, pues deja fuera, como en muchos otros ámbitos, a las mujeres de los derechos que aquí se planteaban. Entonces, pues habla más o menos de la historia, ahí se puede conseguir en PDF, es muy fácil conseguirlo, lo buscan, ponen en cualquier buscador Hacia la construcción de un periodismo no sexista, lo bajan en PDF y pues está en la página 82, habla de esta historia, en donde dice, bueno, esta mujer, Olimpia de Gouges, obviamente pronunciado en francés, mujer campesina y analfabeta que emigró a París y se convirtió en escritora. Es la cita obligada cuando hablamos de las mujeres que participaron en la Revolución Francesa y fue autora de la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, ya en esas fechas, en los 1700, se daba ya esta lucha, ¿no? Y es importante decirlo porque, bueno, muchas veces tenemos en cuenta que la lucha de las mujeres, pues viene de las mujeres sufragistas, ¿no? Que ya fue mucho tiempo después, pero pues es importante y es bonito conocer también esta historia. Entonces, esta mujer en Francia es autora de la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana, que hizo en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre, de la cual muchas mujeres, bueno, todas las mujeres quedaron excluidas. Y dice, redactada antes de que Luis XVI aceptara la Constitución de 1791, la declaración consta de un preámbulo, 17 artículos y un epílogo, y pone acento en los aspectos positivos del principio de igualdad. Y bueno, luego viene más sobre la historia y dice que esta mujer redactó una primera declaración de los derechos de la mujer que más tarde presentó en la Asamblea Nacional Francesa. La defensa de esta declaración, que postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, le costó a esta mujer perder la vida en la guillotina en 1793. A ella se le atribuye haber dicho, entre comillas, la mujer puede subir al cadalso, pero en cambio se le impide subir a la tribuna. Dice, aunque la Revolución Francesa estuvo precedida en América por dos declaraciones de derechos humanos que ponían de manifiesto la necesidad del cambio de fondo, es con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en 1789, cuando este proyecto adquirió rango universal al hacerse extensivo a todos los hombres de la Tierra. Entonces, en 1789 se declara los derechos del hombre y del ciudadano, y en el 1791 es esta mujer, Olimpia de Gouges, que redacta la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana. Y luego fue, ya después de dar otros datos sobre la historia, pues habla sobre la construcción, sobre la constitución de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ya para finales de los años 40, de los 1900, casi tres siglos después de la propuesta de Olimpia, que fue constituida la ONU. Y Eleanor Roosevelt y algunas delegadas latinoamericanas y de otros países del llamado Tercer Mundo lograron sustituir el término derechos del hombre, creado durante la Revolución Francesa, por los derechos humanos. Esta declaración del universal de los derechos humanos se da el 10 de diciembre de 1948 y bueno, por esto es que cada año el 10 de diciembre se conmemora y se celebran precisamente los avances que vale la pena mencionar y recordar al respecto de los derechos humanos, y pues es importante que se den en México, en un país como México, en donde la violación a estos derechos es constante y de miles de maneras, pues que se den este tipo de premios como el Premio Nacional Carlos Montemayor, que precisamente reconoce el trabajo de hombres y mujeres que trabajan diariamente por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres. Con esto nos vamos a ir. Hay dos anuncios antes. El primero es que habrá marcha. Ya el compañero Sergio Sánchez Navarro nos hizo favor de postear ahí en mi muro de Facebook. Estoy como Bruja Mística. Esta movilización nacional que se está convocando para el próximo domingo 16 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Ciudad de México se dará de la estela de luz al gobierno del Distrito Federal. Seguramente en algunos otros estados se organizarán también manifestaciones, y es la movilización nacional por la libertad de los 13 presos y la presa políticos del 1 de diciembre. Es el hashtag nos faltan 14, que se da esta manifestación, y seguiremos exigiendo por los medios que sean necesarios y que tengamos a la mano, y no tan a la mano, pues la libertad inmediata para estos 13 compañeros y la compañera que siguen en los penales de la Ciudad de México. Entonces, el domingo 16 a las 11 de la mañana, pues estará sucediendo esta manifestación. Y pues para no irnos, como muchas veces nos despedimos aquí en Las Brujas de Venus con noticias pues tristes y no tan afortunadas, pues invitarles a quienes nos están haciendo favor de escucharnos. En media hora inicia el concierto de Natalia Lafourcade y la banda de Tlayacapan, acá muy conocida en el estado de Morelos. Estarán en la Plaza de Armas de la ciudad de Cuernavaca, en la plancha de la Plaza de Armas de Cuernavaca, a partir de las 7 de la noche. O sea, nos vamos a ir corriendo de aquí a ver a Natalia Lafourcade y la banda de Tlayacapan. Es gratuito, así que pues toda la gente que nos esté escuchando, pues todavía le da tiempo de llegar. Seguramente habrá mucha gente, pero pues podremos disfrutar de este concierto organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, que pues están poniendo las pilas, y pues ahí nos estaremos viendo, así que a las 7 de la noche pues vayamos a el Zócalo aquí en el centro de Cuernavaca, y pues nos quedamos mientras con la música de Selena, esta mujer pues ya muerta. En el 95 fue asesinada, bueno, fue un escándalo, fue asesinada por la que era su manager. Para mí fue una tragedia, pero pues vamos a escuchar a Selena, y pues con esto nos quedamos en la parte musical de las Brujas de Venus, recordando también que lo que mencionábamos al inicio es el día 12 del mes 12 del año 12. Entonces hagamos que este día sea especial. Quizá hay veces que nos hace falta tener algún pretexto. Para algunos será el día de la Virgen de Guadalupe, para otros será el inicio del Maratón Guadalupe Reyes, que ojalá que sea menos personas y que lo hagan con precaución y con mucho cuidado para no lamentar más situaciones en estos tiempos. Ya tenemos bastante como para arriesgar nuestras vidas de otra manera, así que bueno, una invitación a que lo hagamos de manera responsable. Y pues para otros está siendo también el inicio de las vacaciones, pero pues este día, quizá para los que tenemos o las que tenemos ahí ideas de energías y demás, pues también hace falta agradecer y saber que estamos viviendo de la manera que sea un día histórico, que pues no se da, digo, todos los días son importantes, pero el ver la fecha del 12, del 12, del 12, pues quizás sea un buen pretexto para hacer de este día algo especial. Para mí lo ha sido, y pues siempre el que sea miércoles y el poder estar en este espacio, pues es algo que tenemos que agradecer. Y en un mes, exactamente el 12 de enero, estaremos cumpliendo 2 años de este espacio. Las Brujas de Venus estará cumpliendo su segundo aniversario el próximo 12 de enero. Un poquito antes, el 8 de enero, será el segundo aniversario de la radio, ya transmitiendo a través de esta página www.radiochinelo.mx. Tendremos 2 años con ustedes, agradeciendo mucho, y seguramente haremos actividades más bien al final del mes, después de vacaciones, después de ya volver, digamos, a las rutinas. Y pues avisarles que el pasado fin de semana también tuve la oportunidad de conocer a la periodista Anabel Hernández, muy admirada también y querida aquí en Radio Chinelo, y la tendremos el 28 de enero celebrando con nosotras, con nosotros, el segundo aniversario de Radio Chinelo. Pues estará acá presentando su último libro, que se llama México en Llamas, el legado de Calderón. Bastante fuerte, unas declaraciones impresionantes que hacen admirarla muchísimo como mujer, como persona, como periodista. Así que bueno, tendremos acá a Anabel Hernández, ya les estaremos invitando. Pero pues hacer algo especial el día de hoy, pues ir a ver a Natalia Lafourcade puede ser especial, pero pues cada una y cada uno, pues hacer algo especial para nosotras, para nosotros, para la gente que nos rodea, y agradecer pues el estar y el poder compartir. Entonces, pues en este miércoles 12, del 12, del 12, pues nos despedimos aquí en Las Brujas de Venus, y pues como siempre agradeciendo su preferencia, agradeciendo su compañía y la construcción en conjunto de este espacio de comunicación. Se quedan con música de Selena y nos escuchamos. Lo más seguro es que el próximo miércoles, si no hay por ahí oportunidad de irnos de vacaciones, que también estaría muy bien, pero pues nos estaremos escuchando y comunicando en los próximos días. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca del